Buenos días, oyentes del informativo Farco. Un problema en el acceso. El mes de noviembre empezó con una noticia que preocupa a las y los ciudadanos de la ciudad de La Plata. El intendente Julio Garro había manifestado a través de Twitter la dificultad en el acceso a la circulación por las veredas de la ciudad. El edil de Juntos por el Cambio lleva 7 años ocupando el rol de intendente y hasta el momento no presupuestó el plan de obras necesarios para arreglar las baldosas de la ciudad. Esta problemática, que no es nueva en la ciudad, excluye el acceso de la circulación a peatones con movilidad reducida. Yanina Lamberti, concejala por el Frente de Todos, expuso su preocupación. El tema de las veredas en la ciudad de La Plata es verdaderamente para ocuparse, o no hay veredas directamente, o son intransitables, violando principalmente todos los derechos humanos para poder transitar, ni hablar de las personas discapacitadas, que muchas veces no pueden ni salir. La noticia causó asombro, ya que en su red social lo que expone el intendente es la falta de obras públicas en las veredas. En contraposición, la respuesta que recibió de usuario fue que él llevaba varios años de gestión y nunca se preocupó por resolverlo. Por tal motivo, Guillermo Nano Cara, concejal de La Plata, se sumó al pedido de obras para la libre circulación. Que el Estado tiene que tener un rol más activo desde ese lugar, el planteo que hace el intendente a priori podría ser acompañable, bien visto. El problema es que tenemos un enorme detrimento en toda la ciudad de La Plata. Para el informativo federal, reportó Brandon Escobar, FM Raíces Rock.